Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Ya llegó el momento de su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde se encuentra mi compañero. Su servidor Joaquín Reciene lo saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa. Muy buenas tardes, doña Lele. ¿Cómo le va, señor Reciene? Muy ¿cómo bien. ¿Cómo está usted? Bien, aquí con calorcitos, tenemos una temperatura sumamente agradable en la capital de la República. No sé cómo andan por allá en Quintana Roo. Uy, con muchísima lluvia. ¿Está lloviendo? Con las calles otra vez inundadas. Sí. Pues qué raro, dicen que tuvieron excelentes administraciones allí en Cancún, ¿no? Estaba leyendo el día de ayer que el monto del fraude ahí en el municipio de Benito Juárez es casi de 2,000 millones de pesos, ¿no? Pues sí, porque se han venido juntando. O sea, la bolsa final ya llega a ese monto. Sí, qué barbaridad. Pero en un municipio así. Pues han sido las extracciones que han hecho pues el Chacho con su mala administración, Francisco Alor con su ambición, luego su amigo el guerrerense, así es, después Gregorio Sánchez en su locura y Julián Ricardo también. Sí. Tiene una muy mala administración, ¿no? Señalaban por ahí las notas informativas del día de ayer, algunas que alcancé a ver ahí en el periódico, por esto. Sí, hombre, qué barbaridad, qué mala suerte, ¿eh? Sí, se ha tocado muy mala suerte con los presidentes municipales. Esperemos que este nuevo alcalde, ¿cómo se llama su nuevo alcalde? Paul Carrillo. Sí, entregue buenas cuentas, ¿no? O al menos que logre sanear las finanzas del municipio. ¿Quién sabe si se presente? ¿Quién sabe? Son cuestiones que habrá que poner desde siempre en tela de duda, porque cuando las locuras de Chacho y todo lo que hacía para tener una nómina ahí oculta y sus operadores políticos, se decía, ya no nos puede ocurrir nada peor que Chacho. ¿Y cómo de que no? Llegó Alor con toda la expectativa, desperdiciando además un tal, pues al estilo Fox, al estilo Peña Nieto, que llegan con mucho apoyo y le dan unos reveses a la gente terribles. Y al saber de sus ambiciones tan desmedidas, de sus negocios, de su proclividad al consumo de estupefacientes, bueno, pues se dijo, algo peor que Alor no puede haber. Y llegó Gregorio y bueno, eso fue lo mismo que Alor, más lo del Chacho, y aparte rezaba. Qué barbaridad. Y nos quiso imponer aquí a Mariano Herrán, se trajo como asesor a Salazar Mendiguchía. Pues fíjate qué bonitas personas. No, qué bonita familia, qué bonita pandilla. Además, pero eso sí, rece, ¿eh? Ah, sí, tanto Salazar Mendicuché como el otro eran pastores, ¿no? De anglicanos, ¿no? Así es. Protestantes. Y bueno, también se dijo ya algo más brutal que este ya no hay. Y que llega Recalde. Y entonces es lo mismo que los otros tres, pero trepado en moto. Qué barbaridad. ¿Y ahora qué, cómo está la expectativa con Paul? No, pues este sí se cuida hasta de andar en moto. Ese cuando anda moto no sale. Pero bueno, mira, como lo que hace la mano hace la atrás. Después de lo que estamos viendo que sucede en cuanto a la reforma energética, a Pemex, a su futuro, pues ya que te puedes esperar, caras. Sí, qué barbaridad, eso está terrible. Fíjese que ayer ya ves que comentábamos cómo era posible que se fueran al rescate de los astilleros en Galicia. Gallegos. Sí. Y cuando, bueno, pues aquí ese dinero que van a invertir allá con los astilleros como se encuentran, pues habría una reactivación de fondo. Pero bueno, había cuestiones también políticas de por medio, un pacto que se hizo desde la época de Calderón, estando Suárez Copel como director de Pemex, y comprensible porque pues de Vigo son los Mourinho, de Vigo son los Vázquez Raña, que son los impulsores de los contratos, estos, los múltiples, los que se firmaron con empresas privadas por parte de Pemex, a los que ahora con la reforma quieren legalidad. Son así, legales. ¿Sabes cuántos empleos van a generar así de inmediato en la empresa esa con la que se asociaron? Pues me imagino que Jota Ballesteros, que ¿qué muchos... sería Jota Ballesteros? Sí, porque son lo que va a invertir Pep son 5,200 millones. Por eso, pero ¿sabes cuántos empleos luego? No sé cuántos serán. 4,000. ¿Unos qué? 300, 400, ¿cuántos? 4,000. 4,000 empleos directos. 4,000 empleos de inmediato. Y ¿sabes que con la empresa con la que se asociaron esta de hijos de Jota Ballesteros? Ajá. Pues no fabricaba un flotante desde el 2011. O sea, estaba paralizada la empresa. Ya solamente tenía 100 empleados. Ajá. O sea, en el 2012 y en el 2013 estuvo paralizada esta empresa. Sí, ya estaba en quiebra. De hijos de J. Barrera. Ah, ¿eh? Barreras. Ajá. Entonces, esta inyección de capital que le hace Pemex va a permitir que vuelva a operar, que vuelva a reactivar toda esa zona de España. Ese fue, bueno, el acuerdo. Ese fue el acuerdo que había prometido Peña Nieto a Mariano Rajoy. Ajá. Porque acuérdate que estaban temblando en octubre del año antepasado. Andaba temblando las elecciones allí en Galicia. Ajá. Sí, que les iban a perder, ¿no? Se nos ofreció. Hijos de Jota Barrera, tienes razón. Ahora, el que hizo el trato este primero fue Felipe Calderón, y los compromisos cuando fue Peña Nieto allá a hablar con el rey de España y con el mandatario español, Con Rajoy, dijo que él iba a respetar los compromisos que hizo Felipe Calderón, y tan lo respetó que ahí está el dinero, ¿no? No dijo que los iba a respetar, ¿eh? Él hizo su compromiso sin mencionar a Calderón, como si fuera muy suyo. Cuando sabido era que lo hizo Calderón. Ajá. Pero pues es que ahí le digo, no te digo, ahí nacieron los Mourinho. Y mira cómo el dinero lo puede todo. ¿Te acuerdas el papá de Juan Camilo? Sí, claro. Bueno, ¿te acuerdas que estuvo señalado por blanqueo de dinero, actividades ligadas a esta situación, a través de su equipo de fútbol? Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Bueno, que incluso salió huyendo de ahí, por eso vino a dar a Campeche. Bueno, pues ahora regresó, y regresó como el gran patrón, porque tanto él como Vázquez Raña, promotor número uno, te digo, de los contratos múltiples, los Vázquez Raña, pues allí estuvieron. Es más, salió una fotografía hace 6-8 meses del cumpleaños de uno de ellos, en donde aparecen en una cantina allá en Vigo, hasta con Carlos Slim, todos muertos de la risa ahí celebrando, ¿no? Sí, claro, ¿cómo no? Okay. ¿No? Y todo este negocio, ¿en qué le beneficia a Pemex, señora? Bueno, no que los argumentos de la reforma era que estaba quebrada, que no podía invertir, que no había dinero para esto. No, pues dinero sí hay. Los reportes, bueno, los reportes entonces... sacaron de la, por ejemplo, los reportes de la bolsa mexicana de valores que sacaron el año pasado señalaban que Petróleos Mexicanos tenía más ganancias en forma conjunta que América Móvil, que Walmart, que FEMSA, que Cemex y que Grupo Alfa. Y claro, estaban señalando que las ganancias de Pemex en ese año sumaban 125,780 millones de dólares. Entonces, ve ahí el tamaño del pastel que se van a comer las transnacionales y algunas empresas mexicanas que alcancen a entrar en este botín, que fue la reforma energética. Ahora, están mencionando a Enrique Peña Nieto como personaje del año en una revista que se llama la revista digital Latinvex. Esto está igualito que lo que te decía yo ayer, hombre. Sí, se inaugura una fonda y ya ahí va el presidente, porque no hay más. Ahora resulta que le dan una gran difusión a una revista digital. Sí, pero mire, lo que señalan ellos es que Peña Nieto ha superado las expectativas de los inversionistas extranjeros que depositaron en él cuando asumió el poder en diciembre de 2012. Ahora resulta que los que estaban a favor de Peña Nieto eran los inversionistas extranjeros, no fue el pueblo de México el que lo eligió, ¿no? Ahí no me digas que no lo sabías, hombre, si ya lo dijimos aquí desde cuando. Ahora, me llama la atención, pues, cómo se van a repartir este pastel en la elaboración de las leyes secundarias. Ahí está ya entrando la Coparmex a decir que ella va a trabajar con el Congreso de la Unión para realizar estas leyes secundarias y para ya que... Ya están hechas, Reséndiz, ya se las mandaron. Pues ellos dicen no, que no. No les mandaron el paquete completo. No dimos a conocer también en la columna de quién elaboró la reforma. Sí, que fueron comité de Senado. Un asesor ahí del Congreso gringo. De Estados Unidos, así es. Ah, bueno. ¿Y sabes quién es el coordinador de asesores que ahorita va a cerrar el trato? No tengo idea. ¿Quién Carlos es? Carlos Roa. ¿Tú has oído hablar de él? No. ¿Quién es Carlos Roa? Pues fíjate, qué personaje. ¿Y sabes de dónde van a sacar también lana para completar? Pues de la, un fondo del, que se llama PGI. Ajá. ¿Qué es eso? No sé, lo que yo leí fue que incluso los recursos de los trabajadores mexicanos que están depositados en las Afores también van a ser utilizados para proyectos de infraestructura en materia de energía. Esto les va a permitir a las propias transnacionales no solamente utilizar los recursos naturales del país, sino también los recursos financieros de los trabajadores de mexicanos. Lo que tendría que haber hecho el gobierno. Así es, y era lo que estaba pidiendo desde antes, porque no utilizaban esos recursos y le daban garantía y le daban plusvalía a los recursos de los trabajadores. Ahora lo van a hacer. Que le siguieran descontando. Exactamente, ahora lo van a hacer, pero no para beneficio de los trabajadores, sino de los inversionistas internacionales. Pero fíjate tú que si hacen alguna exploración de esas que llaman en aguas profundas con ese dinero y luego resulta que no encontraron nada, pues los trabajadores fueron los que perdieron, ¿eh? Pues sí, mala suerte, mi chavo. Y gracias por participar. ¿Qué tal? Bueno, pero ahora nos dicen que también van a fabricar en conjunto 15 embarcaciones menores. ¿Ahí en, que van a ir ¿ahí en Galicia? O sea, que las van a hacer allá en Galicia y las terminan aquí en México. Pues aquí nada más les darán la salida, ¿no? Pues yo creo nomás la última repintadita, ¿no? Le pondré el verde. Esto de los buques tanque es verdaderamente un negocio. ¿No se acuerdan ustedes del escándalo cuando Mario Ramón Beteta era director de Pemex y don Aciano también hizo la renta de embarcaciones que llevaron a dos funcionarios de Pemex a andar huidos durante varios años? Nunca se aclaró esto. ¿Te acuerdas de ese escandalazo? Sí, claro que sí. Bueno, pues sigue igual. Nada ha cambiado. Ajá. Ahora están diciendo que estaban justificando, ese personaje que usted menciona, estaba justificando que hicieron una inversión en los astilleros estos de Galicia, del señor J. Barreras e Hijos, porque los astilleros de México no tienen capacidad para construir embarcaciones sofisticadas. Ahora yo me pregunto, ¿por qué si no tienen capacidad, por qué no le dan la capacidad, si hay dinero para invertir? Claro. ¿No? Ahora, ya están mezclando a dos empresas, ¿sí? Una se llama Diabas

que debe hacer. Entonces no solamente entra en juego lo económico, sino también lo político. También se deja clara la intervención de terceros en lo que deben ser decisiones que competen única y exclusivamente a los mexicanos. Y a nadie más. Pero a nadie más. Okay. Aquí en México, fíjese que me está llamando mucho la atención el hecho de que por un lado están criminalizando la protesta para que la gente no salga a protestar por esta reforma, por un lado, y por otro lado están diseñando las leyes que se refieren a la consulta popular para que esta o no se aplique a lo que son los cambios constitucionales y que además no sea reversible a la reforma energética. Entonces están tapando todas las salidas para que esta modificación constitucional y no tenga marcha atrás. Exactamente. Ya lo dijeron, hombre. Que destroza la Constitución, no tenga ninguna marcha atrás. Ahora volvemos a lo mismo. No existe absolutamente ninguna posición ni de razón ni retrógrada con respecto a la participación de la iniciativa privada en los renglones que se requieran para lograr un buen desarrollo en el país. Pero lo que no hay son reglas claras. Lo que existe es una gran corrupción. Lo que hay detrás es un manejo que está totalmente fuera de los intereses del país. Eso es lo que realmente te lleva a protestar en contra de esta reforma. Ahora, ese es el fondo. Sí. Porque se abre una participación indiscriminada, se permite todo, el país está en riesgo, los ingresos para los presupuestos gubernamentales también. Entonces no puede más que visualizarse una etapa difícil. Y mira que los aplaudidores también manifiestan sus dudas, Hablan de todas las bondades de la reforma y que qué bueno que México ya ingresó al primer mundo y que ya se quitó este paradigma, este mito del petróleo de los mexicanos y que ya se puede abrir y que tal y tal. Ahora, cuando les preguntan del resultado, dicen, bueno, pues eso pues está por verse, ¿verdad? Nosotros confiamos en que el camino sea el correcto y bla, bla, bla. Pero, o sea, la certeza de decir esto fue bueno, hombre, ya lo van a ver, esa no existe. Eso no existe, porque no es verdad. Hay muchas dudas en torno a cómo se va a manejar ese tipo de negocios, porque no hay ninguna transparencia en cuanto a las reglas de operación para ese tipo de contratos que son de toda la gama. Dicen que entran cualquier tipo de contrato según la propia reforma. Entonces aquí habrá que ver pues quiénes van a ser los beneficiados, ¿no? Quiénes están en el sector público en este momento que puedan dar bandera de salida a estos negocios y bajo qué condiciones, ¿no? Y cómo los van a beneficiar. Hay una gran opacidad en este sentido que pues no piensan por ningún lado que pues darle claridad. Bueno, con lo que tú estás comentando, referirnos a un pleno autoritarismo y centralismo, o sea, un retroceso brutal sobre las libertades, pues eso está para ahorita, como para ahorita este corte comercial que sigue. Sí, antes de ir a corte me gustaría mencionarle que tenemos pases dobles para dos obras ¿sí? y comedias sensacionales. Una es Y Vivieron Felices Para Siempre. Esto es en el Teatro de la Comedia Gilberto Cantón. Tenemos 5 pases dobles para el próximo jueves a las 21 horas. Este teatro está en José María Velasco, número 59, en la colonia San José Insurgentes. Y tenemos otros 5 pases dobles para el sábado a las 9 de la noche en ese mismo teatro, en esa misma dirección, de la obra Están Dopados. Entonces tenemos 10 pases dobles para el jueves y para el sábado, 5 y 5. A las primeras 10 personas. Oye, la obra esta del sábado ha tenido mucho éxito, Sí, también la otra también está muy divertida, la de la comedia Vivieron Felices Para Siempre, porque se trata de la vida real de las princesas que nunca nos presentó Walt Disney, de la vida de Cenicienta, de Blancanieves, de la Sirenita, de la Bella Durmiente. Pues ya nomás con traer el corcel puesto ya es suficiente. Pues sí. Bien, pues son 10 pases dobles. Muy bien, vamos a corte y enseguida regresamos. Bye. I've got you.

ya no tan bajo la mesa, sino que de manera abierta. Ahí lo dejaron colgado de la brocha. Al PRD y a un sector... ¿Y cómo les ha servido últimamente con su escándalo del aumento al metro, eh? El aumento al metro que coincidió con la reforma energética para distraer la atención y distraer inclusive las protestas de la gente, porque al afectarle a los bolsillos de la ciudadanía, de manera inmediata, de manera directa, pues se fueron por ese lado y dejaron desguarnecidas las manifestaciones contra la reforma energética, y pues la policía y los servicios de espionaje del gobierno del Distrito Federal han estado al servicio de el PRI, del gobierno federal. Y otro detalle muy importante, no menor, que es el de la reforma política, que no va a pasar, porque así como pasó fast track en las legislaturas estatales, sobre todo las que tienen gobiernos priistas, se aprobó, pero en 24 horas, la reforma energética, lo de la reforma política no va a pasar. Erubiel Ávila, ya sabemos, fue el primero en levantar la voz contra la reforma política, particularmente en el aspecto de pues de crear el INE y de que iba a tener o tendría facultades para traer elecciones estatales, en fin, todo esto, ¿no? Esto no va a pasar, simplemente. Ya los gobernadores priistas, muchos de ellos, los diputados, que es casi lo mismo, alzaron la voz en contra. Y ya retiraron parte de la publicidad que decía que iba a bajar la energía eléctrica y la gasolina el próximo año a raíz de la reforma energética, porque es un compromiso difícil, que difícilmente van a poder cumplir. Es más, que no se va a cumplir, es un cuento chino, que no se va a cumplir. Oye, pobres chinos, ¿eh? Pues pobres chinos, porque todo se les atribuye, ¿verdad? Cuentos chinos, y no son ni cuentos chinos, lo de la China es una realidad. Tienen ya completamente dominado comercialmente al planeta. Bueno, pues, en fin, que políticamente la democracia de nuestro país ha sufrido un grave retroceso. Y la economía, pues, no se ve para cuándo vuelva, mejore el empleo, mejore el poder adquisitivo de la ciudadanía. Y en cuanto a seguridad, todos los encargados de esta área dicen que que la estrategia que se sigue hasta ahora es la correcta. Así se decía durante el sexenio de Felipe Calderón, no había de otra. Pero siguen los muertos, sigue la inseguridad campeando en todos los estratos sociales, en casi todas las regiones del país, y ellos siguen con la misma cantaleta. Se está aplicando la estrategia correcta y se van a ver resultados, ya no dicen en el corto plazo, sino en el mediano plazo, pero no dicen en el largo plazo, porque en el largo plazo ya todos estaremos muertos. Pero no, no hay nada que festejar este fin de año. La evaluación de la gestión del gobierno federal y de la mayor parte de las entidades federativas es 100% negativa, no medianamente negativa. Esta es la misma evaluación que hacen los organismos financieros internacionales, que aunque alabaron la reforma energética, la aplaudieron y dijeron que es una gran reforma, una reforma de gran calado, como ahora se acostumbra a decir, pues no vemos para cuándo esto vaya a beneficiar el bolsillo ni las condiciones de vida de los mexicanos. Sí ha de ser una gran reforma, pero para unos cuantos, para los grandes capitales, para los socios de los que están en el poder, para los que van a poder hacer negocio con esto. Y ahí se anda mencionando la renuncia o el cese de Pedro Joaquín Caldwell en la Secretaría de Energía, que porque su posición allí fue nada más pues un compromiso de que a todos los presidentes del PRI había que incluirlos en el gabinete, como se acostumbra en los últimos sexenios, y que ya ha cumplido pues no su misión, porque él tuvo poco que ver con la reforma energética, pero ya ha cumplido este tramo, pues que ya van a prescindir de él. Pudiera ser, pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Es un personaje, pues, de una grisura terrible, y ya hablando de estos grises políticos nuestros, no hay nada que celebrar. El fin de año no se antoja digno de celebración porque no hay pronósticos positivos. Yo no quiero ser pesimista ni quiero infundirle este ánimo a nuestros radioescuchas, pero yo creo que habría que estar muy atentos y más participativos. Ojalá que la ciudadanía, que la sociedad participe más, porque sí noto este desánimo, desencanto, desmoralización de la gente. Oye, ¿tú crees que el año que entra se nos quite lo idiotas? No sé, pero... ¿Por qué no le dices a la gente cuál es la... Bueno, es que es... La definición de idiota. Como lo entendemos la mayoría, o lo entiende la mayoría, que es una palabra muy peyorativa para que significa, así se entiende, pues como de retrasados mentales, de tontos, no. Es una palabra de origen griego que significa, que califica a la gente que se desentiende de la cosa pública, que se niega a participar, que se niega a influir, que se niega a votar, que se niega a opinar, que prefiere replegarse, taparse los ojos y los oídos y hacer como que no sucede nada. Los idiotas dejar de hacer, dejar pasar. Se hacen a un lado y dejan hacer, por otra parte, a la minoría que ostenta y detenta el poder. Son los que no participan. Esos son los idiotas. Seremos una sociedad así. ¿Hasta cuándo se nos quitará? Pues yo no sé. Ojalá que el año que entre, sobre todo por lo que acabas de decir en cuanto al resumen de este año y con lo que estábamos comentando al inicio de este programa, pues aquí no se generarán empleos inmediatos, pero en Galicia ya hay 4,000. En Galicia aquí ya no habrá inversiones inmediatas, pero allá ya están haciendo el centro para comercialización y almacenamiento de Pemex, allá en Cataluña, en la Cataluña, y los 70 millones de dólares, pero se depositaron en un abrir y cerrar de ojos. Oye, siguen los mismos negocios que inició Juan Camilo Murillo y su papá en Galicia. Ellos son los gallegos que se avecindaron de Campeche y que hicieron negocio con la gasolina, con estaciones de servicio, y luego brincaron a las ligas mayores. Oye, ¿y no será por eso que también piensan en correr a Pedro Joaquín? Porque su papá vendía hidrocina, ¿no? Sí. Y era el dueño de la única gasolinera en Cozumel. Sí, sí, siguen vendiendo, siguen teniendo este negocio, ¿no? Pero es... Y yo me supongo que también le surten a barcos y a todos, ¿no? Sí, a los grandes, a los cruceros, que son el gran negocio, no solo de gasolina, sino también de agua. En todo donde hay negocio, ahí está. De servicios de recogida de basura y de... Recogida de basura, ¿no? De agua, son toneladas, metros cúbicos, millones de metros cúbicos que utilizan de agua para el consumo humano estos grandes barcos, estas grandes ciudades flotantes que son los cruceros, que se reciben en Cozumel un promedio de 4 a 5 cuando es temporada alta. Estamos hablando de miles y miles de pasajeros, de turistas, y que no le genera ninguna derrama a la isla, porque a veces no bajan. No, y los que bajan, pues lo que generan es basura, porque se ponen a caminar y compran algunas artesanías, pues que son propiedad también de estos mismos. No, pero que además ya ves que hicieron su playa. Pues sí, pero está monopolizado, exacto, está monopolizado, ya no se les permite, difícilmente puedan ir a caminar por su cuenta, por la ciudad, y consumir por su cuenta. No, esto ya no es, todo está controlado. Y como está controlándose casi todo en el país, se me hace que se busca la unanimidad, el Big Brother, ¿no? Todos estamos vigilados, todos estamos controlados, y que nadie dé un paso en falso, porque viene, pues viene lo peor. Estamos no en el mejor de los mundos posibles. Y fíjate tú. Así es. Bueno, pues yo pienso, con estas alianzas que se dan en Galicia y en otros temas, con muchas de estas reformas ya habían sido planteadas desde Zedillo, luego con Fox y luego con Calderón, y no pasaron. Ahora pasan. ¿Qué es lo que... ¿cuál sería la lectura? No es un atrevimiento de mi parte decir que de alguna manera, de, no del todo, pero de alguna manera, el PAN sigue estando en el poder compartiéndola con el PRI. Ese famoso prianismo ahora se ve muy claramente. De manera... Óyeme, yo ni siquiera creo ni que el PAN ni que el PRI, ¿eh? Ya el poder está fuera de México. Estos son administradores, empleados. Así es, que no les interesa. Segundones. Les interesan a las elecciones para poner a sus personeros nada más. Aquí así es. Van a servir de manera dócil y servil de todos los partidos. En este, esta es la gran lección, que ya los partidos tradicionales ya no le son útiles a la sociedad mexicana, porque todos ellos han demostrado que están infiltrados y cuya cúpula está llena de traidores, cuando menos a la sociedad. Ninguno de estos partidos ya sirven. ¿Qué va a pasar? Pues no sabemos. Es una gran incógnita. Ojalá que se vea el peso de la sociedad próximamente. Pero ojalá, porque ya como tú dices, como partidos ya ninguno vale la pena, ¿eh? Ninguno vale ahí la está pena. Mancera, no. ¿Qué pasó con Graco Ramírez? Así es. Sí, ahí están. Ahí están. ¿No me vas a decir que le ha hecho mucho bien Ángel Aguirre Rivero a la izquierda ya en Guerrero? Y lamentablemente ni siquiera este político que prometía, que Gabino Cue de Oaxaca, tampoco. Tampoco. Bueno, creo que la excepción que confirma esta regla sería Arturo Núñez, ¿no? Arturo Núñez, sí. Arturo Núñez en Tabasco, sí, ahí la lleva, ¿no? Contra viento y marea, cuando los ha desenmascarado y está encarcelado el exgobernador Granier y varios de sus colaboradores, y están confiscados millones de pesos que ojalá que se le den al gobierno de Tabasco para hacer obras sociales. Porque se tiene la garantía de que, a diferencia de los que ya hemos mencionado, Arturo Núñez es un hombre honesto. Sí, indudablemente. Sí. Esa es la evaluación que le hacen los tabasqueños también. Que ese es lo mejor. La sociedad evalúa. Y Arturo Núñez sí está muy bien evaluado. Ojalá que, pues, que tenga futuro político y que no lo obstaculicen los chuchos que detentan el poder y los negocios dentro del PRD, que hacen un lado a quien no sirve a sus intereses. ¿Eso? ¿Verdad? Jorge González, pues creo que ya nos te volveremos a escuchar, pero hasta el año próximo, ¿verdad? Sí, hombre, sí, pero vamos a estar pendientes de lo que será hasta que el martes 8. El martes 8. El martes 7, el lunes 6 de enero. El martes 7. Sí, de enero. Martes 7. ¿Dónde te vas a ir de vacaciones? No, aquí por aquí voy a andar. Por aquí voy a andar. No me voy lejos de aquí. Vamos a estar al alcance de la mano. Muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jorge. Al contrario, un fuerte abrazo para todos ustedes, para Joaquín, para sus... Gracias, don Jorge, esté muy bien. Y también para nuestros radioescuchas. Que nos vaya mejor. Nunca, como nunca es válido esto, ojalá que nos vaya mejor que ahora, que hoy. Bueno, que no nos vaya tan peor. Sí, que no nos vaya tan peor. Pero hay que tener siempre presente que mucho de esto depende de nosotros mismos. Ningún cambio es posible, es duradero, si no nace de la propia sociedad, si no nace del pueblo. Las cúpulas solo negocian, solo se enriquecen, solo hacen negocio. Es el pacto de este pacto por México, imagínense cómo se llama eso. Allá se murió. Qué barbaridad, es pacto por todos ellos, que les ha servido para hacer negocios y preservar y fortalecer sus intereses grupales y particulares. El año que sirvió, una vez que se cumplió el objetivo, te digo que ya murió. Pues ya murió, ya el perro ya, se salió. ¿Y para qué se salió? Si ya estaban adentro, ¿no? Y siguen adentro. Pues sí. Pues sí, ya se vio. Muy bien. Muy bien. Pues un abrazo. Felicidades, don George. Igualmente a ustedes, a don Joaquín y a sus familias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Radio 620. Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Oye, ayuda al medio ambiente. Ahora puedes recibir en tu correo electrónico las boletas del impuesto predial, tenencia y mercados. Solo entra a www.finanzas.df.gob.mx. Da un clic en Sin papel es más fácil. Registra tus datos y listo. Secretaría de Finanzas, Gobierno de la Ciudad de México. Decidiendo juntos. Este programa es de carácter público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Quieres saber en qué beneficia la reforma educativa a los alumnos? El tiempo se dedicará de manera efectiva a aprender matemáticas, español, ciencias, historia, formación cívica y ética, educación física y artes. Las escuelas estarán mejor equipadas. Habrá más escuelas de tiempo completo. Una educación de calidad es responsabilidad de todos. Infórmate en www.reformaeducativa.gob.mx. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you. Regendis, ¿por qué no me dices quiénes se van al teatro? Claro que sí, ya tenemos a los ganadores. Fíjese que para la obra Y Vivieron Felices para Siempre se va Susana Álvarez Juárez, Juan Antonio Viviano, Rosa María Carmona, Isabel Nava y Gloria Santiago. Y para la obra Estando Pado del sábado está Fernando Cordero, Carlos Sánchez, Adriana Navarro, Noé Kiber y Isidro Gómez. Esos son los 10 ganadores. Muy bien. Bueno, pues déjeme decirle que el secretario de Educación, Emilio Schaefer, anunció que el próximo 15 de enero la Secretaría de Educación lanzará la convocatoria para realizar la consulta sobre la revisión del modelo educativo actual en todo el país. Dijo que participarán todos los actores a fin de establecer qué se debe enseñar y cómo deben hacerlo los docentes. Bueno, ¿qué no se supone que esto tendría que haber sido la base de una reforma? Ahora resulta que primero haces la reforma y luego revisas. Pues sí, lo que pasa es que la reforma educativa era laboral. Una reforma laboral en contra de los docentes, y ahora sí ya se dieron cuenta que necesitan una reforma educativa para poder sacar al país en el rezago que está en esta materia. Tenemos bueno, los peores... pero fíjate tú que debe estar muy contento este exgobernador, porque resulta que el banco este mundial pues le va a dar un préstamo de desarrollo políticas para mejorar la eficiencia y la calidad de la educación media superior por 300.75 millones de dólares. Okay. ¿Y se requería ese préstamo? ¿Realmente se requería? ¿No tenía México los recursos para eso? Pues yo creo que no. Lo que sí va a tener son recursos para que los libros de texto, bueno, pues tengan información de esa que les es muy útil y que no tengan errores, ¿no? Porque ya ve el... de la que les es muy útil, de la que no tendrá nada que ver con la historia de México, con la expropiación petrolera, sino que se dirá que esta es la segunda etapa de lo que Cárdenas comenzó y que se dio 50 años después. Puros cuentos. Pues sí, porque la historia la historia la eso hace. Es lo que están diciendo ahora, ¿eh? La historia la hacen los ganadores, siempre la escriben los ganadores. Y la visión de los vencidos casi nunca sale a flote, ¿verdad? Así es. ¿Y qué le parece si leemos algunas de las llamadas, señora? Pues sí, pero fíjate tú que ya tenemos otro TLC ahora con los turcos. Ah, qué bien. Con Abdullah Gül. para una cooperación estratégica. Okay. A ver si en esta cooperación me pasan un turco, hombre, a mí me gustan los turcos. A mí el café turco sí me gusta. Lo que no me decís es que vaya a te ver. No, a mí me gustan los turcos, son unos pastes que venden, tipo pastes que venden en Nuevo León. Ah, no los conozco. Muy ricos, son de dulce, de una carne deshebrada con dulce. ¿Y qué, nos irán a exportar eso o qué? Yo creo. ¿Y nosotros qué vamos a mandar? ¿Sopes? Bueno. ¿Sopes, tacos, quesadillas, qué? Tequila, ¿no? Pues ya ves que acá hay mucho turco, mucho libanés. Que los dejen entrar. A ver si nos conquistan 800 años como a los de la madre patria. O que los regresen, ¿no? Uh-huh. Y luego les decimos como ellos. Aquí vamos a ir a la turca, van a decir. Así es. Ándale. Fíjate que Antonio Díaz señala que la Cámara de Senadores y la de Diputados borraron el 18 de marzo y ahora vamos a celebrar el 8 de diciembre como el día de la apropiación petrolera. Por otro lado, recuerden que la Cámara de Diputados y la de Senadores aplaudieron la apropiación. Los integrantes de esa Cámara fueron los mismos que aplaudieron a Díaz Ordaz por la matanza del 2 de octubre, pero no fue. Dice que Peña Nieto no fue al funeral de Mandela, sino se fue a reportar con sus jefes, con Obama y con el primer ministro inglés. Eso dice. No, fue a decirles que ya estaba todo listo y a salir de aquí para que no se fuera a poner nervioso. Así es. ¿Mm? Fernando Por Cordero. De que le fueran a preocupar las manifestaciones y todo eso. Fernando Cordero felicita a doña Lilia Arellano por su valentía y por la forma de expresarse. Rubén Pinto. Gracias, señor. ¿Dónde es el personaje del año y el alcalde de año es la misma porquería volteada? Dice Rubén Pinto. Fernando Moreno, él nos habla del DF, dice, ahora las televisoras están aclarando según todo lo relacionado a la reforma energética, dice eso Fernando Moreno. ¿Te crees que las televisoras estén aclarando esto? No te digo que están haciendo mesas de debate. Entonces se sientan varios a decir que la reforma energética ha sido lo máximo y el mejor paso que se pudo haber dado, bla, bla, bla. Igual que con el TLC, al final, ¿verdad? A la hora que le dices resultados, bueno, pues esperamos que sean buenos. Es lo mismo que nos dijeron con el Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos en la época de Carlos Salinas de Gortari, que señalaban que esto iba a hacer que México ingresara al primer mundo. Y lo que pasó es que pues simple y sencillamente la economía se ha ido achicando y ha ido rezagándose en relación con los países del primer mundo. Dentro de los países de la OCDE, que se supone que son los países más ricos del mundo, pues tenemos los resultados más adversos, más bajos en todos los puntos, en ingreso por familia, en ingreso como nación, en educación, en salud, en pobreza, en desarrollo social, en sí, todo, pero todo en está debidamente planeado recién. ¿No ves cómo rápido juntaron sus números de estados que no les iban a ocasionar problemas y dejaron al final los que sí iban a tener problemas con la aprobación de la reforma? Ahí está Guanajuato, están varios entidades que todavía no lo aprueban. Uh-huh. Felipe Lara, del DF, felicita al programa y a Lilia Guillano, saludos a todos. Y Manuel Bunguía, él nos habla del sitio federal, dice, en un congreso putrefacto, corrompido por la ambición insana, quieren legalizar la inconstitucional con una traición en favor de empresarios a los que solo les importa las ganancias y el comercio a ultranza, con lo cual sigue en su ilegalidad y la anticonstitucional en aras del mercantilismo y el consumismo es tan solo un pretexto, su competitividad, su productividad y su costo de oportunidad paranoico. Saludos a todo el equipo, dice Manuel Munguía. Para que vea usted, señor Munguía, que tiene razón, el INEGI reportó que el 17% de las unidades económicas en México con transacciones comerciales internacionales son macroempresas y concentran el 82% del valor del comercio exterior de las empresas manufactureras. Así es. Y en contraste, pues, se señala la Organización Internacional del Trabajo, está señalando que México se rezaga cada vez más en ingreso de los trabajadores, en ingreso per cápita. Tenemos por ejemplo, diferencias con otros países de Sudamérica, en donde el ingreso per cápita de los trabajadores ha ido aumentando en promedios de 4.2, de 3.2 o de 2.1%, mientras en México no llegamos ni siquiera al 1%. Bueno, eso es en Sudamérica. Así es. Tenemos las diferencias hasta en Centroamérica, ¿eh? Por menos metieron a Mori al bote. Sí, qué barbaridad. Qué barbaridad. Así es. Quisiera yo señalar también que hay un... ¿Cómo se llama? No, no sé. No, no sé recién, ya pero se ya me, se te fue. Ya se me barrió. Sí, hombre, se te fue el avión. Así es. ¿Me dices, por favor, quiénes participaron este día? Sí, claro, sí, ya se nos acabó el tiempo, por desgracia. Bien, en la producción estuvo Saúl Peña y Norberto Bautista. En los controles estuvo Juan Carlos Pineda, el joven Jul. En la dirección de información, la agencia Al Momento y su servidor Joaquín Reséndiz. Y en los teléfonos estuvieron los asistentes de producción César Villafranca y Alfredo Villavicencio. Ya son los que estamos aquí en cabina, señora. Pues muy bien, nos escucharemos mañana, ¿verdad? El punto mañana, de las 2. Mañana todavía, así es. Mañana vamos a ver cómo se desarrolla este asunto de la reforma energética y cómo le cierran el paso a cualquier tipo de protesta. ¿Verdad? Así es. Pues vamos a irnos con un amargo sabor para fin de año, pero eso ya será mañana cuando... Así es, a ver si mañana nos puede platicar, señora, qué es lo que tenemos o lo que podemos celebrar del primer año de gobierno de don Enrique Peña Nieto. Uy, ¿por qué no se lo dejamos al auditorio y que mañana nos llamen y nos digan qué quieren celebrar? Ok, muchas gracias. ¿Por qué me das a mí esa amarga tarea? Mejor la repartimos, ¿no? Ok, no la repartimos. A ver si, como dijo González Durán, se nos quita lo idiota. A ver, y ya repartidas, ¿no? Nos toca de a menos. Hasta mañana, muchas gracias. Mi nombre es Lilia Arellano, muy buen provecho. Can win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin.